Página 11. Busca en ti mismo para la felicidad del mundo, para disponer nuestro espíritu al despertar cada día. Busca en ti mismo la fuerza del propósito, la confianza en la propia regeneración, quiere decir en el desarrollo, la generación del cuerpo de la divinidad, lo mejor de ti. Tu divinidad te espera. Esfuérzate en hallarla y actualizarla. Lo primero que vamos a hacer es encontrar lo mejor en nosotros mismos para tener fuerza. O sea, para tener disposición, para tener energía, para tener alegría, para practicar, si no es un rollo. Sí, la práctica que hacemos desde luego siempre es más dificultosa, ¿no? En cambio, la práctica que hacemos desde nuestra alegría original es algo precioso, espontáneo. Se trata en el primer lugar de levantar la mirada. De levantar la mirada a lo mejor de nosotros mismos, levantar la mirada. Conviértete en un ser auténtico en el mundo. Eso es levantar la mirada, ser auténtico en el mundo. Ser un zombie no es ser auténtico en el mundo. Despertar, eso y caminar en despertar, eso es ser auténtico, ser consciente. Eso que dicen los papás, ¿no? Ser responsable. De otra manera, creemos que somos libres, pero somos un atajo de deseos, de pensamientos egoístas, etc. ¿No? Dos, practica en todo momento la religión universal del bien sin distinción de creencias, de clases, de partidos, de intereses, de nacionalidades, de razas, de reinos, de la naturaleza. Eso incluye a todos los animales, etc. Practica en todo momento la religión universal del bien, sin distinción de creencias, de clases, de partidos, de intereses, de nacionalidades, de razas o de reinos de la naturaleza. En general, los seres de los tres mundos tienen aspiraciones diversas hacia la iluminación. Tienen maneras distintas de ver la vida, aún en el camino de despertar. Hay tradiciones distintas, ¿no? Las tradiciones religiosas, en principio, nacen con la visión del más allá, ¿no? A partir de la visión de la muerte, etc. Digamos que no soy nacionalista, ¿no? Pero digamos que Madrid es la meta, es el nirvana, ¿eh? Y entonces hay tradiciones, por ejemplo, que te llevan desde Barcelona a Lérida, que es el camino desde Barcelona a Madrid, de Barcelona a Lérida. Están en la buena dirección, pero no son completas, no te llevan hasta final. Otras te llevan hasta Zaragoza, Lérida-Zaragoza. Son más desarrolladas, etc. Pero no te llegan hasta el final, pero te llevan en buena dirección, ¿vale? En principio. Y definitivamente solamente hay una tradición, ya no digo ni siquiera una religión, una tradición de conocimiento que te lleva a la meta final. Y esa es la enseñanza de Buda. No es por comparar, no hay necesidad de comparar nada, ¿no? Solamente la enseñanza de Buda realizada se realiza a partir de Noyo, de la ilusión de etc. Es la única que niega esa. En principio, la historia, la humanidad, podemos poco compararla con la historia, o sea, de un niño, de una persona, ¿no? Y en la infancia, la inteligencia que se desarrolla y el medio de relación es el afecto, la inteligencia de lo afectivo, ¿vale? Por eso hablamos como tontos a los niños, que ponemos voces de niños y esas cosas, pero es bonito. Entonces, pues, la idea de lo uno, del yo, un niño, tiene una idea muy fuerte del yo. ¿Quién quiere un caramelo? Yo. El yo es muy fuerte de los niños. Entonces, pues, Buda les habla, las primeras enseñanzas de Buda no niegan propiamente el yo al principio, sino que orientan el yo para que ponga causas de felicidad, evite causas de sufrimiento. Eso, digamos, es educación. Entonces, cuando se encuentra una situación más o menos óptima, entonces se le dice, mira, hijo mío, el yo no existe tampoco. Pero si ya es otro tipo de inteligencia, no es la meramente afectiva. Se comprende que en la historia se hayan desarrollado las tradiciones monoteístas, por ejemplo, del Dios, del yo a otro, la separación. También se entiende que como son imperfectas, porque realmente son imperfectas, se matan y son asesinas. Y lo mismo que es una bendición, las religiones han sido una bendición, porque nos dan noción de, amplían, ¿no?, la perspectiva de la vida, del mundo. También hemos de reconocer que las tradiciones monoteístas son asesinas. Son netamente asesinas, ¿no? Porque como al tener el yo la verdad es del yo propiamente, y si es del yo no es del otro. Y digamos, estos facinerosos cristianos llegan a América y destruyen a la gente, queman vivos a la gente que no se someten, roban el oro, o sea, son unos bandoleros, no hay que ver las películas de piratas, y más o menos, pues, con más o menos uniforme, piratas todos, ¿no? El Islam, ya lo veis, ese integrismo del Islam es el mismo que el catolicismo. Es increíble lo de la Inquisición, por ejemplo, ¿no? Jesucristo, que murió por los demás, dio la vida por los demás, etc. Y sus, no podemos decir discípulos, porque son secuaces del infierno, que arrancan las uñas de la gente, les roban el dinero. Bueno, todo el asunto de la Inquisición es exactamente el anticristo, ¿no? Es lo contrario. En nombre de Dios hacen exactamente lo contrario de que hacía Jesucristo. No es mejor el cristianismo que el islam, son de la misma naturaleza. Son religiones hermanas, además, ¿no? Lo mismo que el islam es una reforma del cristianismo, y el cristianismo es una reforma del judaísmo, ya no digamos, el judaísmo, otra tradición monoteísta asesina, puramente asesina, ¿no? Y además exaltan el comer animales, matar animales. Los animales están a vuestra disposición, son para servir al hombre, cosas así, ¿no? Si animal, ¿qué quiere decir? Ánima. decir que tiene en mente los animales, que no... Pues practica en todo momento la religión universal del bien sin distinción de creencias, de partidos, de intereses, de nacionalidades. Todos son motivos de asesinatos y de crímenes entre los seres humanos y de grandes faltas morales y espirituales, de razas o de reinos de la naturaleza. En todos estos terrenos somos monstruos. Matamos animales, matamos y explotamos a los otros que no son de la misma raza, etc. Hacemos leyes que favorecen a los blancos y, bueno, esclavizamos. Hemos hecho unas barbaridades, ¿no? Ir a un lugar, como si ahora vienen aquí unos piratillos, ¿no? Y nos cogen a nosotros, pero así mismo. Nos roban, nos a la fuerza nos meten en un barco con cadenas y nos llevan al otro lado del mundo a explotarnos, pero eso es de cristiano. Hay títulos papales a esclavistas, a gente que en España, por ejemplo, hay títulos y conocidos algunos, títulos papales concedidos a mercaderes de esclavos, de hecho, para el, después hacen tanto dinero con la carne y el sufrimiento de los esclavos que hacen una universidad católica o una iglesia, cosas así. Y hemos de tener en cuenta que este mundo, no nos engañemos, es un infierno, no es un reino de felicidad, es un reino o de sufrimiento o de prueba. Bueno, hay que salir de aquí. Y para bien de todos los seres, pues hay que salir por el propio esfuerzo de uno y dejar huella, ¿no? Señalar camino de salida para que otros puedan hacerlo, los que tienen buena disposición. En general, los seres de Samsara de los tres mundos tienen aspiraciones diversas hacia la iluminación y diversas tradiciones, etc. Tienen diferentes puntos de vista respecto a la fijación del yo. Hay gente que cree que el yo es absoluto, que es eterno, etc. Y otros, y nosotros vemos claramente de un modo abrumador, ¿no? No es una creencia. El yo nadie puede probar que exista o no existe. Es una ilusión, es una producción, no tiene entidad propia para nada, es una situación, una circunstancia. Pero todos los seres, aunque tengan distintas maneras de ver la verdad, incluso los asesinos, todos los seres aspiran por igual a la felicidad. Los que matan, los que roban, etcétera, los que torturan, es increíble, ¿no? Etcétera. Todos estos, por igual, aspiran a la felicidad. Pasa que de manera equivocada completamente. Practica la sabiduría de la igualdad. Piensa en los demás. El beneficio propio y ajeno son inseparables. Esto es cuanto a la práctica en todo momento de la religión universal del bien, sin distinción de creencias. Relega al olvido tus faltas y limitaciones pasadas para renacer con renovados estímulos a una vida mejor. Entonces tácitamente serás merecedor de la invisible ayuda. Relega al olvido las faltas y limitaciones pasadas para renacer con renovados estímulos a una vida mejor. Entonces tácitamente serás merecedor, merecedora de la invisible ayuda. Esta ayuda llega cuando aplicas la terapia sagrada de la meditación y la oración continua, que te permite ver que las emociones perturbadoras del apego y la aversión que nos arraigan al océano de sufrimiento carecen de realidad propia. Entonces, libre de ti mismo, libre de ti misma, libre de culpabilidad. El sentimiento de culpabilidad es una de las cosas malas que hay. Hasta cierto punto es bueno, ¿no? sentido de responsabilidad. Pero lo que se llama sentido de culpabilidad es una, son las vitaminas mayores que existen para el yo, para reforzar el yo. El sentirse yo culpable, yo, eso es una vitamina que casi hace el yo casi de cemento, muy fuerte. Es una cosa muy mala el sentido de culpabilidad. Otra cosa es el sentido de responsabilidad, ¿vale? Pues las emociones perturbadoras del apego y la aversión que nos arraigan al océano del sufrimiento carecen de realidad propia. El yo no tiene existencia propia. La emoción misma no tiene existencia propia. El identificarse con la emoción intensamente es un error. Porque no hay tal yo. Entonces, por ejemplo, la gente que se suicida es por el yo. No tienen, o sea, tienen un sentimiento de culpabilidad o de pena, o yo no los condeno, a la gente que se suicida, cada uno ha de conocer la historia, en principio eso, tanta condena para suicidar, pues sí, pero es como una enfermedad, es terrible, ¿no? Una persona que se suicida está realmente prisionera del yo y de la vergüenza de algo, a lo mejor se ha arruinado, no puede dar de comer a sus hijos, es una situación horrible, le parece insoportable y el hombre, el padre, se suicida. En cambio, la madre, encima con la pena y la cosa terrible del suicidio, continúa viviendo y ayudando a los hijos, aunque sea rico o pobre, ¿vale? Esos son asuntos de los yoes, disposiciones, a veces inevitables. Alguna vez quizá ha salvado a otras personas del suicidio de uno. No podemos hacer juicios drásticos sobre nada. A lo mejor una persona que es torturada y que puede denunciar a 1000 personas o a un pueblo, lo que sea, prefiere suicidarse que hacer daño a los demás, pues no está de malo. Entonces, es mejor a otras personas. Pues, la aversión nos agrega la emoción del sufrimiento. Todo eso carece de realidad propia. Entonces, libre de ti mismo, libre de ti misma, surge, si relegas al olvido las faltas del pasado, etc., surge la devoción, te sientes libre, te sientes inspirado, tienes horizonte, el horizonte de la liberación delante, surge la devoción, la compasión auténtica y la diligencia espontánea que conduce a lo más alto. El 4. Practica la simpatía y adquiere el hábito del contento a través de todas las circunstancias. Decídete a realizar el leve esfuerzo de prescindir de los pequeños defectos. La lucha con todas tus fuerzas contra la depresión, contra la tristeza, contra el tedio, contra el mal humor. Combate los métodos dominantes de acritud y grosería e imponte la condición de ser siempre y con todo el mundo amable. El verdadero voto, el verdadero compromiso, el verdadero samaya, es roto cuando se piensa en términos de precepto. Si no te entretienes con lo último, si no lo retienes ni apartas, tu práctica es santa. Eres una antorcha iluminando las tinieblas. La no tentativa, no esconderse y la no discriminación, estos tres son la quinta esencia del precepto. Practica la simpatía y adquiere el hábito del contento a través de todas las circunstancias. Decídete a realizar el leve esfuerzo de prescindir de los pequeños defectos. de prescindir de los pequeños defectos tuyos y de no fijarte obsesivamente en los pequeños defectos de los demás. Lucha con todas tus fuerzas contra la depresión, contra la tristeza, contra el tedio, etc., contra el mal humor. La no tentativa se refiere, la no tentativa, el no esconderse y la no discriminación. No se trata de ir predicando, por ejemplo, en un caso mío, ¿no?, que es un poco mi trabajo, de ir explicando lo que es el budismo, no voy yo ahí a la ferretería, no sé cómo se llama, esa la ferretería, el Rodrigo este, ¿eh? Gregorio, yo lo conozco hace muchos años. Me ha dado un montón de palanganas de plástico, que le faltaba la tapa y cosas. Hemos sido muy amigos, me conoce el nombre de Gregorio. Pues alguna vez le he echado algún discurso de Gregorio. Eso, así en plan normal. Y por ahí, eso, que vas por ahí y vas echando discursos a la gente, etcétera, ¿no? No es eso, la no tentativa, no hay que intentar, no hay que hacer la tentativa. Debíamos mantenernos, el ejemplo es propio para los lamas en el sentido descriptivo, pero cada uno de nosotros somos lamas, somos maestros, y cada uno de nosotros hacemos el camino por nosotros mismos, ¿vale? Buda nos da la enseñanza, nos indica, pero ya nos dice, no te quedes con mi dedo, ¿no? No te quedes con el dedo que señala la luna, ve a la luna, no te quedes con el dedo. Y el que va a la luna no es el dedo de Buda ni del maestro, el que va a la luna es el discípulo, ¿no? O el que recibe las enseñanzas. Entonces, el prototipo, por ejemplo, de un maestro, se dice... que es como de un árbol frutal, ¿no? Y que da, esperemos, por ejemplo, que dé buenos frutos, ¿no? Entonces este árbol no persigue a la gente con mira qué fruto, mira qué melocotones que tengo. No, eso quizá en Walt Disney pueda lograrse, pero no sucede eso, ¿no? El lama o la enseñanza está ahí. No tiene que ir a buscar a nadie. El budismo no es apostólico, ¿eh? No es invasivo en el sentido de ir a predicar en absoluto, en absoluto. Entonces, no se trata de ir a... O sea, se trata de la no tentativa. Esto es una frase de la no tentativa, los condiciones de Milarepa. La no tentativa, pero tampoco esconderse, el árbol tampoco se esconde, ahí está, ¿eh? Y si pasa alguien por ahí cerca y kármicamente tiene una conexión que le gusta, ¿no?, que sea las mandarinas o lo que sea, los melocotones estos, si hay perfume, etcétera, y le agrada, se acerca al árbol, ¿no? Entonces, el lama o la enseñanza no es el momento de esconderse. No intenta apretar ahí con una trompeta, que tal, aunque un poco se hace, pero bueno. La no tentativa, no esconderse. Y la no discriminación. Que venga quien venga a tomar el fruto de este árbol, que sea un mendigo, que sea un asesino, que sea un ser humano, incluso un animal, no hay distinción. O sea, la no tentativa, no esconderse, y la no discriminación. No favorecer a unos y alegrarse con unos. Hay gente, pues la gente rica le hacen muchas, no sé qué, unos cuentos, ¿no? Etcétera. Entonces llegas tú pobre y casi parece que no te miran, no importa. Eso no, primero que no es correcto. Y segundo, que la enseñanza no discrimina entre los seres, por fortuna. Pues la no tentativa, no esconderse, la no discriminación, habría de ser un poco nuestra unas pautas de conducta para nosotros. Cuando volvamos a casa no mareemos a perdiz. No mareemos, no, es que se pierde toda la energía, ¿eh? Se pierde. O sea, a lo mejor no llega contento, mira, pues ha sido interesante y tal y cual. ¿Y qué tal? El marido, la mujer, la madre, el hermano, lo que sea. Ah, pues muy bien, ha sido precioso, es una cosa que tiene sustancia, ¿vale? Y tal y cual, pero no extenderse a explicar, porque entonces, ah, sí, mientras el otro enciende un cigarrillo o lo que sea, ah, sí, que dice que la, te sientas culpable, no, si eso es budista, o sea, ya es una cosa que es, te rebaja, te baja todo, primero te va bajando el aprecio del otro porque ves que es un bruto o una bruta o un estúpido o un egoísta o una mezquina, una persona vulgar, te has casado con que no te debías haber casado, etc. Y el otro piensa, bueno, yo lo tengo distraído, ya la tenga distraída, etc. Y entonces la enseñanza de Buda no es una cosa seria esto, ¿vale? Pues no intentemos convertir a nadie ni dar un chorro de enseñanzas a los que nos reciban en casa, ni a nuestros hijos no vestirlos de budistas ahora, y no esconderse tampoco, si realmente te preguntan de corazón en serio, sí. Pero cuando te preguntan, por ejemplo, en una reunión de amigos tomando unas copas, muy breve, breve, breve, breve. Porque si no, tú vas a dejar de practicar. La no tentativa, no esconderse y la no discriminación son los tres, estos tres, la quinta esencia del precepto. 5. Procura dar todas las facilidades posibles a los demás. Ayúdales a descubrir su camino más noble y a seguirlo. Haz de la generosidad de pensamiento y acción tu ley silenciosa. Pues esto quiere decir que levantes la mirada, levanta la mirada para ser un ser auténtico en la comunicación. El primer acto de compasión, el origen, el nacimiento de una compasión auténtica. El primer acto de compasión es reconocer en el otro, no decírselo, pues encima le dices, eres divino, ya el narciso ese te va a explotar definitivamente, ¿no? El primer acto de la compasión es reconocer en el otro la divinidad, ya lo hemos mencionado, ese asunto. Es ver en el otro la divinidad que todo lo iguala. Sensen maton, sangueton. No mirar a los seres, mirar a Buda. O sea, al relacionarnos con los seres, hemos de relacionarnos con lo mejor de este ser, con su ser noble o con su ser divino, con lo mejor, dirigirnos a lo mejor. Claro, este ser no nos habla a lo mejor desde lo mejor porque no lo cultiva, no lo desarrolla o no lo conoce siquiera lo bueno que es la cualidad, ¿eh? Y nos habla de un modo ordinario. Entonces nosotros, él nos habla de un modo ordinario. Eso se hace a veces con los niños, las mamás y los papás lo hacen, los tratan como una persona mayor. Cuando el niño se pone ñe, ñe, ñe, ñe, que tonto, hablan a lo mejor del niño, a su parte, a lo que es mayor, responsable y tal, para hacerlo sentir, pues eso, ¿no? Pues lo mismo, contestar, hablar a lo mejor de esa persona. Y eso es muy conmovedor. Porque al contemplar lo mejor de esa persona, contemplas cómo esa persona se relaciona con lo peor de sí mismo, o con lo vulgar, o con lo que no tiene valor, etc. Y entonces realmente ahí es donde entiendes esa historia del pobre mendigo, del pordiosero, que vive en los arrabales de una ciudad en una cabañita hecha con cañas y cuatro maderas a las espaldas de unos edificios, rascacielos, etcétera, y rodeado de ratas, y el suelo de su cabañita, esa casa, si tiene una casa, una tienda de campaña, el suelo es de tierra. Y solamente a tres dedos debajo de donde él se sienta y se lamenta de la vida y sale arrastrándose con vergüenza y vuelve a ese lugar, solamente tres dedos debajo se encuentra el tesoro del rey Chakravartin, la riqueza mayor del mundo. Este hombre se sienta y es el poseedor de esa riqueza extraordinaria. Es realmente de una riqueza la no muerte, la felicidad que no muere, la sabiduría primordial, todo eso somos nosotros. Es nuestra naturaleza, es la felicidad. Por eso queremos ser felices. La naturaleza nuestra es la felicidad natural. Pero actuamos, hacemos un batiburri, actuamos con lo peor, no podemos concebir. Y siendo los más ricos de todos los seres, nos arrastramos por ahí mendigando la limosna del afecto, de que nos hagan caso, de que vivimos pidiendo en lugar de dar. Cuando tanto tenemos para dar, y ves entonces a ese ser que te habla como ese pobre, o sea, ves el contraste entre lo que él cultiva y aparece con lo que realmente él es, esa naturaleza de oro. ¿Me explico? Pues es bueno relacionarse con lo mejor de los demás porque primero los haces mejores y segundo, pues te relacionas, ya estás en medio de un mandal de divinidades. Es muy interesante tomar esa actitud. Eso, para poder hacer eso, hay que hacer la oración continua. Si no se hace la oración continua, es prácticamente imposible. Pues, procura dar y estamos ahí, ¿no? Procura dar todas las facilidades posibles a los demás. Ayúdales a descubrir su camino más noble y a seguirlo. Haz de la generosidad de pensamiento y acción tu ley silenciosa. Pues levanta la mirada para ser un ser auténtico. Entonces puedes ser generoso, puedes ser amable. Aunque seas un pobre, puedes hacerle un regalo grande a cualquier persona por medio de la palabra, por medio de la sonrisa, por medio de la actitud, incluso por medio de la discreción. 6. Proponte firmemente no censurar a nadie, ni aun de pensamiento. ¿Qué sabemos de las verdaderas causas de los actos ajenos, si no lo sabe ni el ajeno? Esfuérzate, por el contrario, en comprender. Nosotros nacemos con una fuerte karma, una fuerte carga, ¿no? Kármica. Nacemos hombre o mujer, alto, bajo, rico, pobre, inteligente, listo, con voluntad, sin voluntad. Todo eso son adquisiciones de vidas anteriores, no es el mérito de la vida presente. Y los que han generado, desarrollado esa voluntad que nos distingue y nos hace escalar puestos en la compañía en la que trabajamos, desplazar a otros y superarlos, etc. Y después le dices a tus hijos, yo me lo he hecho todo por mí mismo, con mi esfuerzo, etc. ¿No? Esto lo dicen todos los nuevos hijos. No, sí, lo dicen prácticamente todos. y lo siente. A lo mejor han robado, explotado a otros, arruinado, abusado, etc. Pero ellos lo que sienten es que han triunfado en esa lucha por la riqueza y demás, han sobresalido, ¿no? Pues no es mérito de ellos, o de mérito, ¿vale? Eso ya tienen adquirido eso de vidas anteriores, por eso, ¿no? Buda dice, yo sé lo que tú has hecho en vidas anteriores, por lo que eres ahora. Lo que eres ahora es producto de otros seres que se amaban de otra manera y no los conoces, no los recuerdas, aunque estén en continuo mental anterior, ¿no? Y sé lo que serás en la próxima vida por lo que haces ahora. Proponte firmemente no censurar a nadie ni a un pensamiento. ¿Qué sabemos de la verdadera causa de los actos ajenos? Esfuérzate, por el contrario, en comprender. Contempla y ofrece día y noche la flor de la convergencia hasta que seas liberado del más ligero susurro, del más pequeño susurro del yo que impide la visión interior. Libre de apego y aversión, esto es muy bello, ¿eh? Libre de apego y aversión, ve claramente que todas las cosas del mundo, interior y exterior, carecen de realidad propia. Son una producción, un encuentro entre esas habilidades adquiridas en vidas anteriores, una tecnología que antes no existía, ahora existe. Todas las cosas del mundo interior y exterior carecen de realidad propia. Configuradas en la interdependencia, ¿no? Las cosas, todo depende de todo, no hay nada que sea independiente. Las cosas configuradas en la interdependencia, por tanto, son fenómenos simples, no son fenómenos de una persona, de una voluntad, aunque lo parezca aparentemente, ¿no? Es decir, son procesos impersonales. La enseñanza a raíz es que no hay nada ni nadie que haga a persona cosa lo que es. En definitiva, no hay número uno. En ninguno de nosotros hay número uno. No podemos buscar un responsable en nosotros. No tenemos un número uno. Reflexionando. Y los otros tampoco tienen número uno. Entonces esas personas o nos favorecen o nos desfavorecen, no tienen número uno. Es todo un fenómeno. No hay una personalidad una, no hay un yo uno. Quien quiera cultivar esa visión del no yo, etcétera, y profundizar más, puede acudir al retiro de preliminares en Madrid. A finales de octubre, primeros de noviembre, nos fijamos en este asunto particularmente, apoyándonos, basándonos en las enseñanzas de Kempo Sutem y Aso Rinpoche y de otros grandes maestros, analizamos, ¿eh? El yo, cómo se ha constituido, etcétera, etcétera, etcétera, es algo que no se puede contestar, es así. En la realidad, nosotros no tenemos número uno. Entonces vivimos prisioneros de una ilusión fantástica. Todos los seres, los animales también, ¿eh? Nacemos con ese instinto, por eso renacemos en un reino de ignorancia, ¿eh? Por esa ilusión. Si no tenemos número uno y vemos a alguien que viene delante, el nuestro se pone a gritar, pasa, pasa, pasa, y le sale saliva de la boca, tal y tal, porque eres tal o cual, porque tú así, y hay datos, algunos datos coinciden, ¿no? De cosas de la realidad. Y tal y cual, tú lo ves como caramba, tú qué tormenta, ¿no? La que me cae encima. Pero no lo ves como un individuo, no tiene existencia propia. O sea, no te vas a enfrentar con un individuo, te vas a enfrentar con una tormenta. Y entonces a lo mejor es coger el paraguas y correr a casa y cerrar la puerta. Y ya, y llegas y dices, ¡ah! qué bien. No llegas y dices, será hijo de puta ese tío, qué tal y qué cual, y entonces tú generas más energía negativa, y así cuando se encuentra, las dos nubes son esos relámpagos cuando chocan las nubes, pero es un fenómeno de la naturaleza. Entonces es distinto que te lo tomes como un fenómeno de la naturaleza a que te lo tomes como un asunto personal, ¿sí o no? La bilis, no haces bilis, etcétera, etcétera, vives más años tranquilo. Lo comprendes además que cuando chocan las nubes o que esa nube tiene pues esa forma de tanque con espinas, y es un fenómeno, ya cambiará. O sea, no hay nada como, no tiene existencia propia además. ¿Qué tienes? Es aquello de no apartar, no intentar nada, pero tampoco apartar nada, ¿no? Si tienes buena suerte, por tu karma retributivo en la vida, ya le vienen y te regalan un patinete eléctrico, por ejemplo, para ir a Irak. Pues oye, qué divertido, vas con el patinete, no dices, no, esto son cosas samsáricas o tal, ¿no? No, pues vas con el patinete eléctrico, lo aceptas, es una, como una nube de, que te hace unos regalos. No hay una identidad número uno. Entonces, la vida y la muerte se desdramatizan y uno obtiene la liberación. Es fundamental pasar de la ilusión del yo. Y cuando os marchéis de aquí, acordaros. En determinado momento digáis, ¿qué yo que tengo? Como un castillo, ¿no? O sea, mi enemigo, mi obstáculo es el yo, no es el tío ese o el otro, o la circunstancia. Es como me lo tomo yo, verdaderamente. Y es tan verdad que si tú vas eliminando el yo, o sea, lo ves eso, el hígado se pone bien, el corazón se pone bien, la tripa se pone bien. Y si continúas agarrado a la ilusión del yo, el hígado está mal, la tripa, voy mal, de eso como mal, me encuentro mal, tengo angustia, entonces un rollo, esos políticos son todos igual, unos hijos de tal, todos una elegid. Es un parque de atracciones. Podéis elegir entrar por un lado o entrar por el otro. Y el camino de la enseñanza de Buda es un camino de sabiduría, no de redención de los pecados, es un camino de liberación del sufrimiento, de liberación, en definitiva, de la ignorancia, que es la causa de todos nuestros sufrimientos y el sufrimiento de todos los seres. Pues proponte firmemente no censurar a nadie, ni aun de pensamiento. ¿Qué sabemos de las verdaderas causas de los actos ajenos, de qué vientos soplan esas nubes? Esfuérzate por el contrario en comprender. 7. Adopta una divisa solar de alegría a todas horas. Entonces, la luz oculta que guía al mundo te la incrementará y te sorprenderán a ti mismo los resultados. La inspiración de la felicidad libre de objeto borra la fijación de un lista. Parece que somos felices cuando hay un objeto que nos produce felicidad, ¿no? Me acuerdo los Reyes Magos cuando era pequeño y entraba en la habitación de mis padres, todo eran cajas con cuerdas, con lazos. Aquello era como un mono en la selva, era algo fantástico, etcétera, ¿no? Parece que la felicidad proviene de que te hagan regalos, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? O de que te suben el sueldo. ¡Ay, qué felicidad! Me han subido un 20% el sueldo, que ya es decir, en esta época. Mejor no decirlo porque ahí hay algo sucio. Pero bueno, te suben el 20% el sueldo, entonces eres feliz. Apruebas el bachillerato, eres feliz. O si tuviese esa moto, ¡ay!, sería la persona más feliz del mundo si tuviese esa moto. Y bueno, tienes la moto. Y ahora no, ahora ya no es la moto, ahora sería lo más feliz ese coche, mira, yo tengo ese coche, no pido más. No pido más, ya tengo ese coche. Parece que nuestra felicidad dependa, ¿eh?, de una serie de objetos. Es porque nosotros tenemos esa relación sujeto-objeto, un yo, otro, separado, etc., ¿no? El estar en paz, el conocimiento del sendero, del camino del Dharma, la generosidad, todo eso inspira una felicidad aparentemente sin motivo, o sea, un bienestar que no depende de los objetos. Un bienestar que lo mismo se puede manifestar en una cueva, en la montaña, que manifestar en un palacio, en medio de la ciudad. Es algo nuestro. Puedes depender menos del Corte Inglés y depender más de nuestra práctica, de la meditación, de la reflexión, de la escucha, de la información. Y realizar nuestra auténtica naturaleza, libre de la ilusión del yo. Pues siete, adopta una divisa solar de alegría a todas horas. Entonces la luz oculta que guía el mundo te la incrementará y te sorprenderán a ti mismo los resultados. Es muy distinto plantearse un problema, un asunto, o sea, un asunto incluso de pareja, que son asuntos agudos, ¿no? O un asunto cualquiera en la vida, desde una actitud, digamos, solar, una actitud de felicidad, a una actitud deprimida, etc. Es muy distinto. A mí me pica algo en la espalda y me voy a rascar, ¿no? Me pica algo en la espalda y yo soy feliz. Y digo, ¡oh, cómo pica la espalda! Pero yo soy, me siento desgraciado, me cago en otra vez en la espalda, me encachis ya, no sé, no puedo vivir. Me rompo los huesos, me enfado con mi dolor, estoy cabreado, jo, otra vez me vuelve a tocar a mí la muela, otra vez la muela, me encachis, no puedo hacer nada, no, es una mierda todo ese dentista que... No está Raúl aquí, ¿no? Ese dentista que tal y cual... Estás, no, eso no es así, eso no es. Estás contento, es otra cosa, y el problema o de la pareja o de lo que sea, lo solucionas completamente, de modo completamente distinto. Oye, y si el otro se cabrea, insiste, pues, no sé, vete a fumar un cigarrillo junto. Y ya se le pasará, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Te apenas y incluso procuras la victoria y todo para que se calme, que esté bien, tenga razón, no tenga razón, eso no es el asunto. El asunto es estar en un estado de equilibrio, de ecuanimidad, de dentro de lo que cabe, de bienestar y de beneficiar a los demás, de ver la naturaleza del otro. Si tú eres feliz, tienes los, digamos, los arrestos para ver que el otro, la naturaleza de Buda del otro, y lo ves enfadado y te genera compasión, no te genera enfado. A lo mejor ya si es tanto te molesta, pero no te genera enfado, ¿vale? Te genera compasión, es otro tipo de enfocar los asuntos de la vida. Pues adopta una divisa solar de alegría a todas horas. La inspiración de la felicidad libre de objeto, decíamos, borra la fijación dualista, yo otro. Observando los objetos, no hay objeto, porque no tiene naturaleza propia, o sea, no es singular, es un producto. y se ve la mente. Al observar el objeto es la mente, o sea, ¿habéis visto algo fuera de la mente? Nadie puede ver nada fuera de la mente, o sea, al ver un objeto, observando los objetos, ves que no tiene existencia propia, que solo es el producto de la mente, ¿no? Observando la mente, tampoco hay mente, es vacía, no hay yo. Es vacía en esencia. De esta vacuidad iluminada surge Montemero, todo es así, todo es una producción. De esta vacuidad iluminada surge el Montemero, el sol y la luna y todos los fenómenos universales. Es una visión cósmica, podemos tener una visión cósmica y además acertada. Y eso es una buena compañía. Observando la mente, no hay mente, es vacía en esencia. Eso es lo que podemos ver en la aproximación a la vacuidad que hacemos en el tiro de preliminares. Lo explico porque ahora no puedo explicarlo, ¿no? Por eso me justifica. Y es posible. Observando la mente, no hay mente, es vacía en esencia. De esta vacuidad iluminada surge el Montemero, el sol y la luna y todos los fenómenos universales. Libre de las tres fijaciones y los cinco venenos, las apariencias se elevan como una ilusión, un sueño, vacías y sin realidad. Es la lucidez vacuidad del Mahamudra, es el gran espectáculo. Chechen Maton Cheniton, decía Milarepa, no mirar las apariencias, mirar su esencia misma. O sea, el hecho es que nuestra ignorancia se caracteriza porque tomamos las cosas por su apariencia. Y nos relacionamos unos otros por la apariencia. Esto me gusta, esto no me gusta, etc. Por la apariencia. Pero la apariencia no es lo que es la cosa. Hay que mirar lo que es, no lo que parece ser. Ese es nuestro error. Tomamos como real lo que parece ser. Entonces, pues, te casas enamorado. A los 18 años, antiguamente uno se casaba a los 18, 20 años, enamorado. Una preciosidad, este chico es que tiene estilo y tiene futuro. ¿Por qué no? No, porque tiene futuro y sus papás son ricos. Y tiene buenos modos, ha ido a buenos colegios, bueno, y además es tan acariciador, tan... etcétera, y te casas con el tío ese, ¿no? Con ese niño precioso, con ese príncipe, con ese ángel, ¿no? Y el ángel, pues esta niña, qué bonita que es, ese bueno es bueno, no, no, no, ahí no hay resistencia, ya no hay ni pensamiento, es una locura, es una obsesión, es que te tira para adelante, no, no, no hay resistencia. Y al cabo de unos años, de pocos, omitimos todo el comentario, ¿no? No mirar las apariencias, no os quedéis con las apariencias. Mirar su esencia misma. Cuando haya rebajas, por ejemplo. Eso lo entendemos, ¿no? 8. Procura no autoensalzarte ni autocompadecerte, o sea, no pensar demasiado en ti mismo o en ti misma. Pensar mucho en uno mismo es horrible. Es horrible, horrible, horrible, horrible. Es de las cosas, de lo peor que puede suceder en la vida, que estemos obsesionados con nosotros mismos y con nuestra suerte y, por favor, es una cosa horrible. La puerta del infierno, ¿eh? Y de la depresión, porque no hay motivos para otra cosa. Si piensas en ti, es que es verdad, no hay motivos para la alegría. Al contrario, realiza el no yo. El yo no se puede afirmar puesto que no tiene existencia propia. Pero tampoco se puede negar, puesto que ahí aparece la ilusión del yo. Y no se puede afirmar y negar a la vez, y tampoco decir ni yo ni no yo. En realidad, el camino medio que afirma, que ni afirma ni niega, es el camino de la perfecta ecuanimidad. Nan se mató, yese to. No mirar los pensamientos. Mira la sabiduría misma. Recuerda todo lo que, por todo lo que te has reído esta mañana, recuérdalo, tenlo presente. Y continúa riéndote, empezando por el yo. El sabio se ríe de sí mismo, porque sabe que ese mismo aparente es completamente ilusorio, no le hace mella. A veces los humoristas parecen sabios, ¿no? Porque son capaces de reírse, los buenos humoristas, ¿no? De uno mismo. Pues procura no ensalzarte ni autocompadecerte, o sea, no pensar demasiado en ti mismo. Al contrario, realiza el no yo. El yo no se puede afirmar, puesto que no tiene existencia propia, etc. No mirar los pensamientos, mirar la sabiduría misma. Mirar la sabiduría misma es tener presente esta inteligencia, es tener presente esta visión, es tener presente este espíritu, es lo que se llama presencia de espíritu. Y esa presencia de espíritu te permite ver las apariencias normal, como aparentes también, pero te permite ver que todo esto es vacuidad, que todo esto es un sueño, que todo esto es una ilusión. Entonces, no te matas por esto o por lo aquello, no te lo tomas con esa... Y no mi cuerpo, mis sensaciones, mis percepciones, por mi experiencia horrible, mi conciencia, no te tomas todas esas cosas como si fuese una realidad, como si eso tuviese realidad. Tienes una vida, digamos, más relajada. No te harás rico, pero no sufrirás tantas angustias. Te harás sabio. En esta vida uno puede hacerse rico o sabio. Rico y sabio. Difícil, difícil, ¿eh? Es muy difícil. Muy, muy, muy, muy difícil. Los ricos son una clase de gente inferior. No veréis aquí a un rico mucho rato. Y si lo veis, habéis de verlo sentado en una silla, al lado de un Rinpoche, porque ha dado una gran donación. Eso ya es una gran cosa. Pero que practiquen realmente, sale uno y ¡uy, uy! Fíjate, es Richard Gere, budista. Ya es una convicción de que el budismo sea, bueno, va bien, es bueno, ¿eh? Porque así no es tan raro y la gente dice, bueno, si este es budista no será tan malo, pues un tipo simpático, guapo, etcétera, ¿no? Pero, bueno, es el hecho, es así, es el hecho, es un fenómeno. Una losa, es un peso. Hay excepciones, ¿eh? Pero ya sabéis, una excepción confirma la regla. Nueve, y nos hemos de ir, nos van a reñir. Invoca la armonía de lo múltiple como fórmula de salud integral, de equilibrio del cuerpo y del espíritu, porque la armonía es la ley suprema del universo. Quien ve la convergencia ve a Buda. O sea, quien ve la interdependencia. Quien ve que no hay nada que tenga número uno. Quien ve la convergencia ve a Buda. Y el misterio de todos los universos, el origen y fin de todas las cosas, es revelado por este único principio. por este único conocimiento, la paz y la felicidad indestructible, la compasión universal por los seres ignorantes y la capacidad de liberarlos surgen de este único entendimiento. Quien ve la convergencia de Buda y quien ve a Buda puede ayudar a todos los seres. Pero Buda, aquí está indicado, no es una persona, no es un ser. O sea, no, ver a Buda no es... Buda mismo lo ha dicho, quien cree que ve mi cuerpo, eso no es Buda. No, Buda nunca ha visto a Buda. Buda es invisible, es transparente. Hay que entrar en esta dimensión. En esa dimensión en que se borra toda ilusión del yo. Entonces puedes ver a Buda. Pero no como yo, ni como un yo físico. Aunque los haya, ¿no? Pero son, mueren también. Buda es la naturaleza despierta de nuestra mente, ¿eh? No tiene límites, color, no tiene contornos, etc. Lo penetra todo, etc. 10. Irradia con humildad tu mensaje viviente de belleza, de espiritualidad y de paz en un mundo atormentado, materializado, desorientado. Él necesita de tu eficaz contribución. Ofrécesela, ofrécele tu mente clara, tu cuerpo puro, tu aura armoniosa, tu contentamiento radiante, tu confianza sin límites en la bondad de la vida y en las leyes que conducen a un alto fin en la evolución humana. El no apego y la completa indiferencia son la quinta esencia de la acción. La no esperanza, el no miedo y la no confusión, estos tres son la quinta esencia de la realización. Así el sabio que no se aparta de la meditación continua en la iluminación, el no pensamiento, la oración continua produce eso, le produce el no pensamiento, porque mientras está diciendo el alma, Chendré y luz infinita, que todos los seres se levanten del hecho samsara y realicen la clara luz del Espíritu Santo, Dharma, que hay Buda, no puedes pensar otra cosa. Y si estás así y haces miles de veces esa repetición durante el día interiormente, no puedes pensar, lo hijo de puta que es ese y lo otro y que me falta eso. No te vienen esos pensamientos porque en un instante solamente se puede tener un pensamiento, no se puede tener. A nosotros nos parece, pero no se puede. Y si ocupas tu mente con este disco, Lama, Chenesi, Jesús, María, Luz Infinita, ten misericordia, que todos los seres se levanten del hecho de la ignorancia nuestra cada día y realicen la clara luz del Espíritu Santo, Dharma, Calle y Buda, pues no cambia otra cosa. Y eso es un efecto de limpieza, de como. Eso es como tomar medicinas, esas medicinas líquidas que uno toma, todo un montón, claro, hoy día los viejos nos caracterizamos por eso, no tenemos muchos atributos, pero tenemos muchas medicinas, y te olvidas las pastillas y todo eso, ¿y qué has de tomar? ¿No? Es lo mismo, o sea, tomar esa actitud, ese tan efectivo, rápido y contundente, como tomar una buena medicina. Pues así el sabio que nos aparta de la meditación continua, en la iluminación, el no pensamiento y la no distracción, uno no está distraído, uno está en lo esencial de la vida mientras recita la oración continua, realiza la gran compasión, los poderes, intrepidez y demás perfecciones que son las cualidades de Buda que surgen a la manera de la preciosa joya, espontáneamente. Esta es la realización del yogi, la yogini, ser auténtico en todas las situaciones. Eso es lo que os deseo de todo el corazón, que os convirtáis en seres auténticos. Y entonces seréis un beneficio para el mundo. Se trata de eso, ¿eh? ¿Cómo se llama eso? Las 10 para la felicidad del mundo, esos distintos, que se atribuyen a Cabernet Coche sin ser firme que sea de Cabernet Coche. Es un poco apócrifo quizá esto, ¿vale? Pero se ha atribuido tradicionalmente a Cabernet Coche. Pues os deseo que... pues eso, os hagáis mayores y libres, ¿vale? Pues por la virtud de esta práctica de la escucha y la reflexión de lo bella que puede ser esta vida tan triste y maravillosa que puede ser, que esta reflexión nuestra sirva para transformarnos en nosotros y así alcanzar beneficio de todos los seres que nos rodean. Muchas gracias.